01800 080 1060. Nuestro correo es contertulios@radioeducacion.edu.mx. En Facebook nos encuentra como Los Contertulios y en Twitter como @loscontertulios. Voy a hacer la pregunta inmediatamente para que tengan tiempo nuestros amigos con su sapiencia de contestar. Hay un grupo, bueno, se acaba de disolver en 2011, pero duró mucho tiempo, este grupo rockero llamado Jethro Tull. Díganos, ¿quién era su líder? Es una pregunta pues muy fácil, para que rápidamente se lleven un premio, que en este caso será... ¡Oh, qué bonito libro! Es La Tragedia Griega, una introducción de Ruth Scodel. Será muy afortunado el que se lleve este libro. Esperemos que pronto nos llamen, nos contesten y nos hagan sus comentarios para llevarse lo que sigue. Hoy tenemos para ti el libro La Tragedia Griega, una introducción, escrito por Ruth Scodel, especialista en el tema y profesora de griego y latín en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Este trabajo, platica la autora, aspira a promover antecedentes necesarios en torno a la tragedia griega, a ayudar al lector a apreciar, disfrutar y comprender las obras mismas, así como a ofrecer una idea sobre los cuestionamientos que se han planteado los especialistas sobre este tema. El libro contiene un glosario y una tabla cronológica que incluye la mayoría de las fechas de producción de las obras escritas por los tres grandes, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga y llévate La Tragedia Griega, una introducción, escrito por Ruth Scodel, cortesía del Conaculta. Llama al 4155-1060. Muy bien, pues ya lo escucharon. Y pues no solamente se llevan el libro, sino que se introducirán en un tema fascinante, porque estudiar las tragedias griegas no es solamente disfrutar la lectura de grandes escritores, ¿no? También conocemos las tradiciones de aquellos pueblos destacados, pero lo que es más importante, encontramos luz sobre los escondrijos del alma humana. Muy bien. Bien dicho. Me gusta tu última parte. Gracias, Billy. Bueno, pues vamos a dar inicio, Mario, si estás de acuerdo, en este tema que tiene sus partes interesantes. Me lo inspiró Jardiel Poncela, porque Jardiel Poncela comparaba las conferencias de un colega suyo como si fueran conferencias sobre maquinaria agrícola, ¿no? Es como lo más aburrido del mundo, ¿no? Lo más aburrido del mundo. Pero claro, es un homenaje a Jardiel Poncela, pero si vemos, como vimos en la cápsula, cómo surgen las primeras herramientas agrícolas, que el ser humano pues descubre que puede primero recoger la semilla y no nada más comérsela, sobre todo de los cereales, ¿no?, que eran derivados de pastos, sobre todo de distintos tipos de pasto que el ser humano pues recogía, y como sabía que comer lo que fuera, descubría que las semillas del pasto podían ser reunidas en cierta cantidad y calentadas o hervidas o consumidas, y eran alimento. Pero esto lanza una carrera evolutiva de selección artificial, en donde el ser humano en cada civilización empieza a seleccionar aquellos espigas o ejemplares de planta de semillas más grandes, ¿no? Entonces, al cabo de unos cuantos siglos, literalmente unos cuantos siglos, ya empiezan a aparecer las primeras variedades de trigo, de cebada, de maíz, de arroz en las distintas regiones en donde van a surgir las civilizaciones. Y claro, pues existe el problema en un principio, todo se hace a mano. Todo, desde la siembra, el cuidado de la planta, el riego de la misma, todo, la cosecha, todo se hace a mano. O si acaso con una piedra ayudándose para despegar el grano, ¿no? No hay nada. Poco después, y eso ya lo atestiguamos en códices de las civilizaciones mesoamericanas, pues ya hay una tecnología incipiente, que es sobre todo el uso de palos con un pico para más o menos ablandar el suelo y dejar agujeros lo suficientemente profundos como para depositar la semilla y después regarla, ¿no? Ellos sí inventan formas de riego, y obviamente los aztecas pues inventan la chinampa, que es la forma ideal, ya que el riego se produce automáticamente al ser una especie de isla flotante, ¿no? Sí. Y pues pero en las demás civilizaciones pues se tienen que ir inventando formas, primero para ablandar el suelo donde se debe sembrar, para aflojar el suelo y luego echar la semilla. Y esa es la invención del arado, que se describe en la cápsula, que primero era un tronco, primero era jalado por seres humanos y conducido por seres humanos. O sea, los surcos se hacían con a base de la fuerza humana, la fuerza bruta del ser humano. Pero pronto en muchas civilizaciones se descubre que se pueden usar animales de tiro, y se empieza a organizar esto, primero un animal, después dos animales que pueden ser controlados, y se inventan una serie de aditamentos que acompañan al arado moderno, ¿no? Cuando eso que se me reventó el barzón y sigue la yunta andando, no es más que la ruptura de una liga o aro que unía las riendas para poder seguir arando con eficiencia y no haciendo un mayor esfuerzo de parte del que conduce el arado, ¿no? Así es. Que nada más lo dirige, no empuja. Pero va surgiendo, aumentando la complejidad del mismo, y cuando se inventan las máquinas de combustión interna y el motor de vapor, sobre todo, pues se descubre que puede sustituirse a las yuntas más vigorosas, pueden ser sustituidas por tractores de vapor en un principio, y después de motores de gasolina. Y después se descubre que el arado, pues si se hace de acero, de un metal más resistente, va a ser mucho más eficaz. Si tiene varias hojas, se pueden hacer varios surcos al mismo tiempo y no uno. Entonces esas cuchillas como discos pueden ser sustituidas cuando son desgastados. Entonces ahí surge pues las primeras máquinas para preparar el campo para la siembra. Sí. Pero después venía la cosecha, que era, bueno, la siembra misma, pues andaban con costales las personas arrojando la semilla en el terreno preparado, ¿no? Aflojado y humedecido. Sí. Simplemente se iban tirando. O se iban siguiendo el surco y se iba depositando a cada X distancia un número de semillas. Efectivamente. Pero también esto se vio que podía ahorrarse tiempo, y se inventa una máquina del siglo XVIII, ya en la enciclopedia que desarrollan los enciclopedistas franceses, ya venían modelos para desarrollar sembradoras. En verdad ya no era necesario que el campesino a pie se lanzara al campo recién arado para lanzar la semilla, sino que ya había una máquina que iba sacando de eso, de un depósito, y colocando mediante un mecanismo rotatorio la semilla necesaria en el punto exacto. Y entonces eso aumenta la capacidad de producción de alimento del ser humano, que se multiplica de una milésima de lo que es ahora a una productividad inconcebible, que es la que tenemos, inconcebible para el siglo XVII, por ejemplo, sí, que es la que tenemos ahora, ¿no? Toneladas y toneladas que se producen. Ejemplo de maíz. Hectáreas y hectáreas y hectáreas de un solo propietario, que con un par de máquinas, tres máquinas esenciales, que sería el tractor para sembrar, la sembradora y luego la cosechadora, la trilladora, tiene suficiente para ir para surtir sus hilos de grano. Sí, usaste la palabra arar y vine a mi mente ese momento de la vida de Simón Bolívar, cuando él cree que no logró gran cosa, lo cual fue falso, ¿verdad? Pero él estaba pesimista en los últimos días de su vida y se le atribuye la frase: estuve arando en el mar. Pero regresando a la práctica agrícola, seguramente Billy de Winter nos tiene algo interesante. A ver, Billy, ¿qué preparaste? Pues no sé si es interesante, pero el tema se puede taclear, que no es un mexicanismo muy, es malo, nos podemos acercarnos al tema históricamente, desde el comienzo, desde el mero principio, cuando un solo hombre está tirando las semillas y después está cosechando, y se puede también tratar el tema geográficamente, cómo va el uso de las máquinas agrícolas en el mundo. Se puede decir, en primer lugar, en cuanto a la segunda sección, es en todo el mundo está avanzando vertiginosamente la tecnología. La tecnología de los aparatos, al rato después voy a mencionar algunas máquinas agrícolas, pero ya es fácil para un solo hombre o para una familia atender hectáreas y hectáreas de terreno, de sembradíos o de lugares de cultivo, y todo esto ha creado en muchos países un superávit de productos agrícolas. Sí. Muy triste, porque en otras partes del mundo están muriendo de hambre, y en otras partes... Pero no es triste, es una bendición. Sí. Si no hubiera superávit, se morirían de hambre las personas. Sí, pero al haber superávit, puede haber exportación. Puede haber. Y al haber exportación, va a haber alimento para la mayor parte de esas personas que se morirían de hambre. El problema es la geografía. No, pero para eso hay grandes barcos que llevan cosechas gigantescas con silos. También es un aspecto económico. Pero no es más. Es tan económico el transporte de grandes volúmenes de grano que nosotros consumimos grano cosechado en Argentina o en Europa, y el costo no es demasiado superior no es prohibitivo. De acuerdo. Claro, hay lugares donde por razones de comunicación por razones de guerra, por razones de falta de cultura, en efecto no llega ese alimento. Y ahí se mueren de hambre, pero hay un superávit en alimento en el mundo. Entonces, ese es un problema que hay que resolver, pero de que se puede llevar el alimento de un lugar a otro del mundo con bastante facilidad, es un hecho. Uno encuentra plátanos en Europa y en Asia y en casi en Japón, en todos lados, que fueron cosechados aquí en Veracruz, en Tabasco, ¿no? Entonces, y además reconoce uno las etiquetas. Entonces, claro, sale caro, pero ellos a su vez exportan otras cosas con lo que pagan ese tipo de gustos que se dan. Hay un principio en economía que dice, lo más caro es lo que no existe. Uh-huh. Y regresando un poco al tema de la maquinaria, hablemos de las máquinas simples. Bien sabemos desde la secundaria que hay máquinas simples, la palanca, la cuña, el tornillo, la polea, etcétera. Y los agricultores originales y otros que no son originales, son de esta época que no tienen la maquinaria suficiente, que hay que aclarar que son la mayoría de los agricultores en este mundo, no tienen esta super maquinaria. Son máquinas de Europa, de Estados Unidos, o que están en África, pero los dueños de esas máquinas no son los africanos, son trabajadores. Bien, estoy hablando, por ejemplo, del pico, del asadón. Y bien lo dijo Mario, que seguramente la primera máquina fue esa vara afilada para aflojar la tierra. Los que vivimos en la ciudad tal vez no nos damos cuenta porque hay que hacer todo eso. Pues resulta que no basta con arrojar la semilla en el suelo. Sino que debe estar. Si la dejamos mucha semilla, que simplemente se arroja, se echa a perder. La consumen desde los microscópicos hongos hasta un ave que ande por ahí que la consuma, ¿verdad? Y tiene que enterrarse y tiene que estar húmedo y en una serie de condiciones que fue descubriendo el hombre original. Así es que cuando con una vara afilada se empieza a aflojar la tierra, se están usando dos máquinas. Una de ellas es la palanca y otra es la cuña. La cuña es la máquina que está en vértice, que permite entrar, abrir, cortar, y que está presente desde luego en el hacha, en el machete, en el asadón, etcétera. Esas máquinas originales fueron las que primero se utilizaron en este desarrollo tecnológico. ¿No es así, Mario? Sí, ciertamente. Aquí tenemos, por ejemplo, estamos viendo imágenes de códices en donde se ve el proceso de cómo el indígena, el azteca, excava precisamente con esa vara, deposita la semilla y se da hasta el número exacto de semillas que deposita. Él trae colgada al cuello un saco de tela con las semillas. Claro, aquí se dan un salto ya hasta que ya crecieron las matitas, pero después viene el proceso en el caso del maíz, de arrancar la mazorca, que no es fácil porque evoluciona de modo que nazca, que nunca se abra sola, sí. O sea, siempre está envuelta por una gran cantidad de hojas, y si se dejara a su suerte la planta del maíz, moriría, se extinguiría. Uh-huh. La intervención humana la que hace que se arranque la mazorca, se deje secar y después se trilla en una serie de filtros que eran de carrizo, como desgranador, golpeándola o contra una roca, y va dándose los granos que se van filtrando por esa especie de ¿cómo se llama? Criba, exactamente. Sí. Entonces así lo hacían los mexicas, y así lo hacían con otros cereales los demás pueblos, sí, que poco a poco empiezan a tener refinamientos, ¿no? En este aspecto, una de las inventos más extraordinarios pues es el de la cosechadora automática de rueda de hojas giratorias, que también puede conducir un tractor, que va girando las hojas y van cortando con gran precisión las plantitas de trigo o de un grano similar, y van siendo recogidas por una especie de rastra que las lleva para que sean trilladas, sí, también por energía de golpe. Sí, la pregunta de hoy tiene sentido en cuanto a que Jethro Tull no solamente es un grupo maravilloso de rock, sino que estos muchachos tomaron el nombre de un agricultor rico del siglo XVIII, que también era muy brillante y empezó a hacer máquinas. Él inventó en 1701, me refiero al señor Jethro Tull, un agrónomo inglés, inventó en 1701 la sembradora. Y en el momento en que él inventa este aparato, se potencializa la producción agrícola. Para algunos, este es el momento donde la revolución industrial incide en el campo, y a partir de ahí pues empiezan a generar otro tipo de máquinas. Como bien menciona Mario, desde el inicio pues hay un arado tirado por personas, después por bueyes. Hasta ese momento no podemos decir que se esté mecanizando la agricultura, sino es justamente en ese momento, 1701, cuando las máquinas de vapor, después de actualmente de diésel, pues entran al campo, y en este caso para sembrar. Imagínense el avance. Era una máquina que tenía 7 surcos, y entonces iba haciendo la ruta del arado, 7 líneas de arado, iba colocando semillas, y después se mejoró esa máquina para que la misma máquina cerrara la tierra, y entonces ya lo que seguía pues era hidratarla, ¿verdad? Todo esto. Entonces, por eso mencionamos esta pregunta. Había otras cosechadoras, hay otras cosechadoras todavía, de plantas de difícil cultivo, como es las patatas o las... Son tubérculos. ¿Cómo le hacen para sacarlos de la tierra? Pero entonces tenían que sacarlos a mano, sí, prácticamente, sí, claro, cavando en cada planta. Pero también para eso se descubre una máquina con unas cuchillas giratorias que van sacando con gran precisión las papas y no las destruyen. Fíjate qué interesante. Sabe bien, porque sabe por dónde tomarlas y jalarlas, ¿no? La máquina. Entonces, eso es lo más interesante, y lo mismo ocurre con la remolacha y otros tubérculos, ¿no? Muy bien, qué interesante. Yo te tengo ahorita otro dato muy simpático. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que la pregunta es, de este grupo de rock que se llama Jethro Tull, ¿quién es su líder? Que fue el único que sobrevivió durante los 30 años o algo así que estuvieron vigentes. Adelante. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Pues ahí tienen ustedes justamente a esta banda de Jethro Tull interpretando Cup of Wonder, tal vez algo así como Copa de Maravilla o de Maravillas. Y la persona que conteste la pregunta con toda velocidad y certeza se va a llevar el libro La Tragedia Griega por una super especialista, Ruth Scodel. Billy, y dinos, ¿qué nos tienes preparado para este tema tan fascinante? A ver. Una pregunta para ustedes que seguramente no van a contestar. Tengo un amigo que se llama con su apellido Esteba. Sí. Licenciado. ¿Quieres que te diga qué es Esteba? Te lo digo inmediatamente. ¿Mario sabe? Cuando una persona, un campesino, sí, va arando, imagínense que tiene sus manos en una especie de timón y al final el triángulo es una punta que está abriendo la tierra y la bestia va jalando, pero el hombre va por detrás dirigiendo. Esta parte del arado donde él toma el timón se llama esteba. Muy bien. Y tiene un sinónimo que es mancera. Y ve como si pudimos contestarlo. Sí, dime. Tú sí. ¿Tú sabías, Mario? Pues había oído alguna vez de eso, pero Esteba, sé que derivaron en apellidos. Es la célebre. Por eso, sí. ¿Ustedes saben qué es la telera? ¿Cómo no? Es el almuerzo de todo mexicano. Bueno, pero en el ámbito de la maquinaria agrícola. ¿Qué es, Mario? ¿Cuál es? Es un disco de madera, forma de telera, por donde pueden pasar las correas de la con que se dirige el arado. Ah, fíjate. ¿Y cómo se llama este aparato donde meten la cabeza las dos bestias para que no se estén moviendo? Es el coyunda. Yugo. Sí, y también se llama así a una pieza de metal que sirve para unir la camisa cuando uno se pone la corbata y da cierta elegancia. Yo no sabía cómo se llamaba. Entonces fui a una tienda departamental, pregunté y tardé como 5 minutos en explicar qué era eso, hasta que llega alguien y dice, lo que usted necesita es un yugo. Y dije, no, lo que menos necesito es un yugo. Así que ya, no compré eso. Yo recuerdo el término coyunda, porque ahí la expresión esta, el que es buey, por su gusto es buey, hasta la coyunda lame. Y es, en efecto, cuando se trata de dos bueyes, van unidos por un tronco labrado en forma en que quepan sus cuellos uno a una cierta distancia del otro, claro, la adecuada, y están amarrados al mismo. Fíjate, es sinónimo de yugo. Coyunda, sí, que los junta. Dinos, Vini, sí, que tienes varios datos interesantes. Bueno, ya sabemos de Esteba, es apellido y significa lo que dijiste, manivela de un arado, la manivela donde sobre la cual lleva la mano el que ara. Sí. El que ara. Pero este nada más es una muestra cómo en el transcurso de los siglos están muriendo los términos para dar lugar a nuevas palabras. Mueren en la ciudad, Billy, pero en la provincia se siguen usando. Todas estas palabras se siguen usando. Según el nivel, pero ya con mucha maquinaria, los términos son mucho más tecnológicos, como por ejemplo cavadora, ¿ya? Cavadora, cincel, cultivador, descompactador, grada, rodillo, remolque, pues sí, remolque, muy fácil, rotocultor, subsolador, vertedera, vibrocultivador, marihuanadora. ¿Conoces la marihuanadora? Sí, cómo no. Paca, ¿sí? Es una vecina. ¿Eh? Es una vecina. ¿O de qué estás hablando? Marihuana es una máquina para cosechar marihuana. Ah, fíjate. Marihuanadora. Uh-huh. Y así hay nuevas máquinas, más modernas. Y recuerdo hace 30, 40 años, de repente, Khrushchev, presidente en aquellos tiempos de la Unión Soviética, visitó a los Estados Unidos. Y él es de origen agricultor, es un campesino, fue. Bueno, ya descansa en paz, ¿no? Pero los americanos, los agricultores, dicen, venga a ver nuestros ranchos. Y el pobre hombre no creó sus propios ojos, ¿ya? Tantas, y los norteamericanos son los mejores del mundo en cuanto a maquinaria moderna para cosechar y para sembrar y para cosechar. Y entonces ya no cacareaba tanto en contra de los Estados Unidos, porque cada país tiene su especialidad y los americanos han destacado en mecanizar o automatizar la siembra y la cosecha. Punto. Sí, y ya que tocas a los países socialistas, los mayores productores de maíz, sí, que es nuestra cereal primordial, pues no somos nosotros, es en primer lugar está Estados Unidos. En segundo lugar está China, le sigue Brasil y México está en el cuarto lugar. Bueno, algo, pero China está a punto de ser el primer productor de maíz por la gran industrialización y las maquinarias que está generando. Sí. Creo que Mario iba a decir algo. Bueno, Rusia produce, la Unión Soviética sobre todo, tenía su granero en Ucrania, por eso esa ambición de volver a unir ambas naciones, ¿no? Por eso y por el petróleo. Esos llanos. Y desde luego, pues había maquinaria agrícola soviética desde los años 20, ¿no? Sí. No cultivaban con palitos, ¿no? No. Y era un gran productor de granos, ¿no? Entonces, sí es interesante cómo, por ejemplo, hay máquinas para cosechar manzanas, que las van, agitan el árbol, recogen la manzana y se la van llevando, la conducen a recipientes. Eso es lo que te iba a decir. Y es que yo lo he vivido, fíjate. Sí. Yo tengo viajando al norte, a Chihuahua, desde hace más de 30 años, tengo parientes, y yo vi cómo hace 30 años, para cosechar la nuez, porque es una gran zona de nogales, se subían los chicos, los jovencitos a las ramas y andaban jalando las nueces con las manos. Pero en visitas más recientes, de hace unos 10 años, me di cuenta que ya estaban modernizados algunos de los agricultores. Porque, hay una máquina que tiene como un par de brazos que se extienden hacia el tronco, lo oprimen y empieza a vibrar. Ajá. Y se caen, pero prácticamente casi todas las nueces, y quedé asombradísimo porque, bueno, pues el trabajo se magnifica, ¿verdad? Es decir, la productividad crece enormemente con ese tipo de máquinas. Curiosamente he visto, porque y muy recientemente, que la naranja se sigue cosechando a mano. O sea, van grandes, numerosos agricultores o mano de obra, y van recogiendo la naranja de los árboles cuando ya está en el punto exacto, ¿no? Y eso, hay fotografías muy recientes. Alguien ya debe haber inventado una máquina cosechadora de naranjas, pero no la he visto. Tal vez son más delicadas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que se caigan al piso y se destruyan. Pero sí, ten la seguridad que alguien ya las está diseñando. Existe la vendimiadora, que es la que cosecha la uva. No la conozco esa. Es interesante. Pensé que seguía siendo a mano. A mano, no. Sí, hay una máquina. ¿Pero no maltrata la uva? Pues aquí se ve, marcha entre las dos líneas de vid y va recogiendo los racimos. Fíjate. Y los va depositando. Sería un buen punto de investigación, porque tal vez para generar el jugo de uva, pues no hay ningún problema, pero los que son muy exigentes creando el vino, se exigen que el racimo llegue intacto, ¿verdad? Para que no haya posibilidad de que se contaminó con fierro, con el aceite de la máquina o con el polvo del piso, etcétera, etcétera, ¿no? Que perjudique la... Pero qué interesante, entonces ya existe la que cosecha la uva, fíjate. Bueno, todo está mecanizado. ¿Has visto? En Holanda vi de cerezas. ¿Cómo es, Willy? Pero no va con máquina. Enormes cables van desde un punto para ahuyentar a los pájaros, porque les gustan los pájaros. Y así, hablando de vibradoras y todo eso, desde un centro jalan y todos los árboles están moviéndose y así los agitan. Los agitan, los para que caiga por gravedad la cereza. También, aunque se puede tomar del no es tan alto. ¿Ya? La cereza. Aquí tengo una publicidad de una empresa francesa, se llama Machine Agricole Brodeur HFIS S.A. y es un grupo de corporaciones, se han unido en todo el mundo, sobre todo en Europa, y nombres muy famosos de fábricas y de exportadores: Massey Ferguson, Fendt, Kubota, Honda, Stihl, Jefes Agra, Heiniger, Lely, en Suiza está Lely, por ejemplo, Kärcher, Fella, ¿ya? Stepa, Bauer, Kibler, Schaeffer, sí, Avant, Tecno y Quick. Y ahí son nada. Te faltó cuántos nombres. La más famosa del mundo, que es John Deere. John Deere, pues sí. Son por todo el mundo las grandes fábricas y sobre todo corporaciones unidas, porque ya no es una fábrica, sino grupos de fábricas que se han unido, y ese es el mundo de las máquinas agrícolas a nivel mundial. De todas maneras, la máquina básica es el tractor, y alrededor del tractor construyen las adaptaciones para las diferentes tareas. Que enseguida, hay una abonado, perdón, enseguida nos vas a decir, vamos a hacer una breve pausa y ahorita continúas con tu comentario. El tractor ha aumentado, ¿no? Pero mucho, muy modernizado. Claro. Tenemos los siguientes teléfonos para que nos llame: 4155-1060, 01800-080-1060. Y la pregunta de hoy es: ¿quién es el líder de este grupo de rock, Jethro Tull? Porque quien conteste se va a llevar este libro que se llama La Tragedia Griega. por una erudita que es Ruth Scouter. Adelante. Twitter también participas, arroba los contertulios. Con todo modernizado, hoy siembro con mi tractor, ya no acostumbro el arado, riego también con reloj, tipo los americanos. Un saludo para mi compa Tiki y toda su raza, y arriba Sinaloa, primo. Muy bien, bueno, pues este agricultor que siembra de todo, ¿verdad?, es el que representa la los Tucanes de Tijuana, esos populares cantantes mexicanos del norte. Y vamos a ver qué nos dice el público. Daniel Gómez nos da una respuesta, vamos a analizarla. Javier Mayo también, y dice que los grandes tractores combinados son maquinaria, lo que estaba diciendo Billy, que la mayoría se combina con el tractor, la base es el tractor de muchos, sí, el tractor es porque la base. Sustituye a la bestia. Sí. Carmen Fuentes dice, los escucho semana tras semana, qué amable, mi abuelo fue campesino y en una ocasión tuvimos que ir a recoger la cosecha del frijol y del maíz, y es un trabajo pesadísimo, desde luego, sobre todo porque ya había pasado el tiempo. Muy bien. Y correcto. Si no ganan mucho, entonces sufren. Si no hay mercado, como para decirlo. Es bastante sufrido. También nos contesta Raúl Tirado, Salvador Gutiérrez también, pero comenta, dice, él es ingeniero especializado en fuentes renovables de energía y desarrollo sustentable. Eso de... Dentro de este ramo existe un dispositivo que absorbe la energía calorífica del sol para secar productos agrícolas. ¡Ah, qué interesante! Yo he sido testigo también en la ciudad de Delicias de cómo protegen los cultivos de manzana, cubriéndolos previo al invierno, sí, de una malla enorme para que la nieve no los destruya, sí, y hay quien esa malla también la conecta a la electricidad y va a generar una temperatura apropiada. ¿Sí? Es, imagínate toda la tecnología que se... Actualmente es de magia. Uno va desde los aviones, sí, viendo a muy alta, a muy gran altura, viendo las maravillas que se hacen, ¿no? Por ejemplo, el riego en el desierto, ¿no? Se ven los círculos de las máquinas regadoras que están fijas en un punto y que van circulando, van dando vuelta alrededor del mismo. Sí. Entonces dejan regado un círculo gigantesco. Claro. ¿Me recuerdas tú a los kibbutz, estrategia que realizaron los israelitas en un terreno muy árido, con mucho éxito, que supieron sacarle frutas al desierto, ¿verdad? En los famosos kibbutz. Bueno, Salvador Gutiérrez, ya comenté, Rubén Salazar Yáñez, gracias Pita, que me está trayendo aquí muchos comentarios, qué bueno. Dice Rubén Salvador, caballos pesados y Agualún son de las canciones favoritas de Jethro Tull. Desde luego, es un experto el que nos está hablando de esto, porque el cuarto álbum de Jethro Tull, así se llamó, Aqualung, y fue el que los disparó a la internacionalidad a estos muchachos rockeros. Mónica Parnoy nos da una respuesta, pero también dice un comentario para Billy en relación a mi apellido. Mi abuelo era ucraniano, y en el libro El Lamento de Alexander Portney hay un personaje de nombre Sofía que describe a la perfección cómo era mi abuela, que también se llamaba Sofía, que sabemos que quiere decir sabiduría, viene del griego. Gracias. Sí. Muy bien. Un saludo cordial. Ok. Aquí en las redes sociales nos mandan un señor Ruiz Tejada, un dibujo que dice: las yuntas somos herramientas para trabajar en el campo. Y el otro buey le contesta: yo soy un semoviviente, tú eres un buey. Bueno, nos mandan también cartones nuestros amigos. Norma Angélica Morales también responde y dice: viviendo en el pasado, Born y La Promesa de una Bruja son mis canciones favoritas de Jethro Tull. Vaya, no soy el único admirador de Jethro Tull, según veo. No, desde luego que no. Jethro Tull es popularísimo, tiene el récord de audición en uno de los estadios más grandes de Estados Unidos. Nos escucha todos los miércoles por internet, y aquí en Celaya hay una estación que se llama Radio Tecnológico, en la que retransmiten programas. Oh, muy bien, entonces hasta Celaya nos oyen. Saludos afectuosos a los guanajuatenses de Celaya. Sí, los del Bajío. Es un lugar muy fértil, muy muy bonito. Guadalupe Calleja también nos contesta, pero dice: mi canción favorita Jethro Tull, Demasiado Joven para Morir y Demasiado Viejo para Rock and Rollar. Fue todo un escándalo, un movimiento muy interesante. En una de sus álbumes tiene la siguiente leyenda: y entonces el hombre creó a Dios y le otorgó los mayores poderes del mundo. Así que imagínense, algunos religiosos no estaban muy a gusto con sus letras, con sus canciones, pero bueno, es necesario toda visión del mundo enriquecerla. Eugenio Aquino dice: las máquinas agrícolas que se conocían eran los tractores. John Deere había, no sé si, bueno, no entiendo bien, pero desde luego que es uno de los que empezó a crear máquinas con muchísimo éxito. José Rodríguez: todos los programas me parecen muy interesantes. Gracias, don José. Daniel Moreno dice: El Madrigal de Enrique Monarca es mi canción favorita de Jethro Tull. Muy bien. Les presumo, sigo grabando el programa en cassette. Ya tengo como 500. Ok. Muy bien. ¿En qué año comenzó? Pues ¿en no qué año sé. Ana, comenzamos nosotros? Hace 2 años. Empezó a grabar después de que comenzamos, pero tenemos más de 15 años. 15 Hay años, suficiente sí. Para 500. Pues la felicito y se lo agradecemos. Carlos Montoya nos dice su respuesta. Emilio Castelazo me recuerda a este famoso arquitecto Castelazo, y Mario lo tuvo como profesor, como compañero, como colega, según me ha platicado, ¿verdad? El maestro Castelazo, pero era Rodrigo Castelazo. Él era Rodrigo Castelazo, desde luego, tal vez este hombre sea su pariente. Gracias, don Emilio. Edna Vargas, Brian Eno, felicidades. Ah, me está dando la respuesta, ya la dije, pero bueno, de todas maneras no es la correcta. Pero dice: felicidades al programa. De todas maneras. Y es bueno que se regrese a lo natural, pero el costo se eleva a la hora de comprar productos orgánicos. Pues sí, hay pros y contras de los productos orgánicos. Ernesto Lima nos da su respuesta. Dramática Integral, así se hace llamar por Twitter, Dice, mis tíos trabajan en el campo. Son los que nos dan de comer, los campesinos. Pues sí. Necesitamos reconocérselos. Dijeros que coyunda o yugo... dijeron que coyunda y yugo son sinónimos, pero no es así. Yugo es el trazo de madera que va sobre la cabeza. Y el otro es un conjunto de tira larga que sirve para atar los cuernos. Bueno, pues seguramente son más sabios que nosotros. Rogelio Gallegos, gracias por su aclaración. Heriberto Martínez dice, felicidades por el programa. ¿Saben cómo se cosecha el aguacate? Que yo sepa, a mano, pero no sé si hay alguna máquina. Mis padres tuvieron un rancho de aguacate. Muy altos, entonces no sé cómo... Sí, pues no, a ver si alguien experto nos contesta hoy o para la siguiente emisión que nos resuelva esa duda. Juan Francisco Velasco también nos da una respuesta y nos dice, los escucho por el celular vía internet. Este muchacho ya está muy modernizado, desde la ciudad de Oaxaca. Saludos hasta por allá, qué gusto que nos oigan en Oaxaca. José Luis Pons sugiere un tema, historia del ajedrez. Ándale. Esto le va a dar gusto a Billy. Pues sí, no sé si mis compañeros no saben. Yo termina autorizando este tema, pero voy a platicarlo con Billy, a ver si nos ponemos de acuerdo. Ok. Historia del ajedrez. Rafael Catana, soy un músico agrícola y me la paso mirando las vacas. Miré un tractor en forma de un coro de Jethro Tull. Es un poeta agrícola. Muy bien. ¿Tienen algo que recomendar de este tema, compañeros? Demasiado. Pues claramente el catálogo de John Deere sería una cosa. Yo me atrevo a recomendar dos clásicos, Los trabajos y los días de Hesiodo, que es un prefilósofo. Me mandan otro comentario. Es que nos están llamando muchas personas. Javier Rodríguez de Twitter dice, en mi pueblo se usa el arado tirado por un caballo o una mula. Me acuerdo de la canción de Serrat, Niño Yandero. No sé, no conozco esta canción, pero... Yuntero, perdón, Niño Yuntero, haciendo referencia a la yunta. Y también, por favor, bucólicas de Virgilio, hay versiones bilingües del latín y del español, para que vean que pues los grandes escritores no nacieron hoy, ya empezó, desde hace mucho había esta fabulosa creatividad. Bueno, pues parece que ya es momento de decir el ganador. Y pues resulta que María Guadalupe Calleja contestó inmediatamente de manera correcta, porque el fundador, el líder de Jethro Tull es Jan Anderson, que es un fabuloso cantante y flautista. El siguiente programa va a ser Edificios Famosos, no se lo pierdan. Los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora por este mismo canal, para que compartan con nosotros esta charla sabrosa. El de la voz se despide, Víctor Quiroga. Y muchas gracias. Y Mario Méndez Acosta. Hasta la semana próxima. Muy bien, Billy de Winter. Sí. Ay, ¿cómo se llama el aparatito? Con su aparatito raro, que no es máquina agrícola. El gorigori. Muy bien, pues entonces nos veremos la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Esas tierras del rincón la sembré con un buey pandón, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el bazón se iba trozando, el yugo se iba pandeando, el sembrador me iba hablando y yo le dije al sembrador, no me hables con Dani Arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Por hoy